Hablando de almas de la fiesta, estamos comunicados telefónicamente con un cordobés, hablando de los cuatro de Córdoba. Uh-huh. Un cordobés que se llama Max De Lupi. Max De Lupi es Thelma y Nancy, él, con el otro, con Beto Bernuel. ¿Cómo estás, Max? Hola, Barra, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la mesa? Y un abrazo enorme para todos. Un beso. Hola, hola, Max. Bueno, te llamamos, Max, por un tema muy serio. Sí. Nos dijeron que se van a presentar acá en Buenos Aires por última vez Thelma y Nancy. No. ¿Puede ser esto? Así es, esta noche a las 21. ¿Y dónde? En el MD Teatro. ¿Pero por qué por última vez? ¿Por qué esta noticia triste? Bueno, porque hemos girado mucho tiempo, Barra, y porque, bueno, no era la última vez, en realidad la última vez en Buenos Aires, porque después nos quedé Entre Ríos, porque si no después quedamos como mentirosos, y si no era la última. No, la última en Buenos Aires. Claro, no queremos hacer, viste, la de todo, que es la última, esta es la última, le juramos que es la última, ¿no? No, porque te van a decir chachalero. Claro, viste, cuando 80 años despidiéndose. No, para nada, la verdad que hacemos la última después de un tiempo de muchísimas funciones, de andar mucho por el país. ¿Te lo pidió el Beto Bernuel? Te dijo, cortémosla, no te aguanto más, ¿es verdad eso? No, al contrario, el Beto me dice, pero vos estás loco. Me dice, estamos con mucho laburo, el Beto está muy contento, estamos todos muy contentos, muy felices, porque, bueno, ha sido muy largo esto, han sido muchos kilómetros. Y la verdad que estamos muy felices de que así sea. Vos sabés que el humor político es así, a veces nosotros dependemos no solo de intentar, bueno, ser creativos y hacer humor, pero el humor político a veces uno lo basa en la agenda de lo que está sucediendo en el país. Sí. Y bueno, nosotros preparábamos esto ya desde hace mucho tiempo, fundamentalmente porque este show ha siempre dependido de alguna manera de la agenda de la presidenta y de lo que hace la oposición. Claro, es Cristina. Claro, tiene que estar Cristina y tiene que estar el Diario de la Nación, digamos, más o menos. Si no tenés a Cristina, no hay Thelma y Nancy. No está la yegua, sí, digamos. Bueno, yo creo que hay Thelma y Nancy, y creo que hemos tenido muchas charlas con nuestro manager y con la gente, y ellos creen que una Thelma y Nancy con otros gobiernos podría funcionar, pero nosotros preferimos prepararnos para el 2019. Nosotros creemos que independientemente de que se puedan seguir haciendo algunas funciones, Barra, porque siempre, bueno, ahora vamos a la Feria del Libro en Entre Ríos, y siempre hemos acompañado a algunas provincias que donde el show anda mejor que en otras, porque creo que eso tampoco uno lo maneja. Yo no podría explicar por qué en Santa Fe y en Entre Ríos nos va tan bien o mejor que en otras provincias. Bueno, eso depende de cómo pega, cómo se escuchan nuestros programas de radio. Eso no lo podemos saber, pero bueno, decidimos que en aquellos lugares donde nos ha ido bien íbamos a hacer las últimas. Ahora creo que la despedida definitiva va a ser en Entre Ríos. Ajá. Y después vamos a hacer, bueno, un final en Córdoba, en el Auditorio de Radio Nacional, que es un lugar que nosotros queremos mucho. Pero bueno, sí, van siendo las últimas, y la verdad que estamos muy, muy contentos y muy felices, porque hay una Argentina que cada vez que cortás algo, ¿viste cuando te separás de alguien y te dicen qué cagada, fracasaste? No, tuve 10 años con la mina, estuve bárbaro, el último 6 meses fue una cagada. Claro. Pero bueno, la gente lo vive un poco así, ¿no? Tenemos esa cultura de que las cosas que se terminan están mal, y nosotros estamos muy, muy felices porque además terminan, si van a seguir existiendo quizás en la tele, en la radio, lo que se termina es un show y una gira que ha durado casi 4 años, ¿no? Claro. Max, ¿te puedo cambiar de tema? Porque a mí me interesan mucho tus análisis. Hablemos de Mirachi, No, tus análisis políticos. Sos un tipo que yo no sé si alguna vez participaste directamente de la política, en alguna función pública, pero yo siempre te veo pasta cuando te escucho hablar. Y ¿Estás tratando que nos quedemos con un ministerio, Barra? Sí, pero te estoy hablando en serio, boludo. No se te ocurre pasar a la política. No, sí, mirá, hace poco estuvimos en una experiencia de un movimiento vecinalista que nos divertimos muchísimo. Yo milito en mi barrio, en mi chiquito barrio donde vivo. Ajá. Y siempre estoy muy cerca de las agrupaciones y de lo que se hacen. Yo tengo la suerte de vivir en dos barrios, vivo en Caballito y vivo en Güemes, que son barrios bastante, en Güemes, en Córdoba, ¿no? Que son barrios bastante guaridas, así que siempre hay cosas para hacer. Claro. Y bueno, la verdad que sí, es una cosa que me atrae muchísimo la política, pero el problema también es que uno hace humor y bueno, es bastante difícil, los propios ahí, es muy difícil que te vean en esas funciones, porque uno tiene este defecto de hacerse gracioso, de estar peloteando todo el día, básicamente, ¿no? Claro, pero eso es un problema. Pero también es cierto que uno, cuando ha visto tanto en la ruta, tanto propio, tanto ajeno, cree que para la función pública, yo creo que uno tiene que estudiar, tiene que prepararse. No lo he pensado. Está bien, no lo piense. ¿Cómo estás viendo estos últimos 10 días, 15 días después de Tucumán, después de Chaco y con los, digamos, te hago este paquete, el Chaco, Tucumán, el Chaco y el PRO, los problemas que está teniendo el PRO? ¿Qué te lleva a pensar? Yo lo veo siempre en dos planos. Uno, en el plano electoral, que uno se enoja muchísimo porque es la de todos los días. Entonces, si uno se queda solamente en el plano electoral, yo creo que sufre mucho, porque todos estamos viendo que estamos peleando con unos locos con carné. Verdaderamente uno no puede creer que la oposición de Argentina, que es un país tan grande, tan preparado, con universidades públicas gratuitas desde hace tantos años, un país que viene de prácticamente prenderlo fuego el liberalismo, uno no puede creer que esa sea la oposición con la que está disputando. Uno siempre hubiera querido, o por lo menos la gente que quiere un mundo mejor pretende una oposición mejor. La verdad que estar discutiendo con Niembro insulta un poco la inteligencia de los argentinos. Y después hay un plano en la batalla cultural que me parece que es fantástico, porque a pesar de eso, a pesar de lo que te digo antes, creo que se han logrado cosas tan maravillosas que veo mucha gente mirando por el parabrisas lo que viene, y que se olvidan de mirar por el retrovisor, porque cuando mirás 2 minutos para atrás y lo que se ha hecho y desde dónde venimos y desde dónde salimos, me parece que es un país increíble. Mirá, hace poco yo veía un editorial de Leuco y yo decía, qué loco, ¿no? Porque este tipo que se para ahí frente a la pantalla a descalificar gente que opina, que trabaja para el Estado, son tipos que se han olvidado la esencia de la cuestión. Nosotros hemos banalizado tanto las palabras que hablar de amor, hablar de igualdad, se les olvidó, y es una cuestión que el periodismo tiene presente, el sentarte en algún lugar. Fíjate los programas de paneles, todo el mundo está obligado a decir algo más inteligente que lo que dijo el que habla antes que él. Sí. Es una competencia que en general no baja a la gente, porque nadie se anima a sentarse y a decir, ¿para qué hago esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué voy a una radio? ¿Para qué voy a nada? Entonces todo parece un juego de guita, todo parece un juego a quién le pagan más, y es un terreno donde en realidad yo creo que a veces nos vencen porque nosotros entramos en ese juego. Y eso sí me preocupa, eso lo veo con preocupación. Pero me parece que es un momento donde hay que mirar la política más profunda, ¿no? Así como hay que mirar una Argentina más profunda, hay que mirar la política más profunda. A mí me parece que si algún acierto se ha tenido en estos años es el hecho de poder discutir cosas que nunca se habían discutido, que siempre se habían tapado. Me parece una canallada también cómo funcionan algunas cosas, y hay que revisar el sistema político. Y fundamentalmente creo que el desafío que tenemos nosotros, así como algunos hablan de que el desafío es el desarrollismo, el tipo de cambio, el CEPO, nosotros tenemos que discutir otras cosas. Fundamentalmente tenemos que discutir el financiamiento de la política para que la democracia sea real. La democracia argentina tiene un problema, y es su financiamiento. Mientras un tipo, para ser candidato, lo primero que dice en una mesa es cuántos millones necesita para hacer la campaña, la lucha de ideas siempre va a estar muy limitada, ¿no? Ves que cuando ves que hablas en serio de política, y bien, Max, pero bueno, deja, pero no te preocupes, no vos pasa nada. Terreno, pero bueno, no, porque sabía, te lo hice a propósito, vos me decís que no. Max, bueno, entonces te voy a dejar en paz. Hoy a la noche dejás de hablar en serio y vamos a hacer Telma y Nancy. Esta noche, porque se va al exilio, se ya sí. tienen los pasajes del buque. Con razón, Max, porque acá la gente estaba diciendo, ¿cómo estás? Gaby te habla. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Acá un oyente, María Luisa Silva, decía que no mientas, que se está yendo, que se están yendo Telma y Nancy, dijeron algo de una vieja, que no sé quién, que se va a Uruguay y con Lilita. ¿Se van con Carrió también? Sí, nos vamos, entonces se van, yo me quedo a laburar porque no tengo otra forma, pero ellas se van porque Telma tiene un departamentito que le quedó de la buena época ahí, y entonces se van a reciclar ahí porque dicen que hay que resistir, porque bueno, ganan de nuevo los negros, están con toda esa historia, pero bueno, nada, placer enorme, y déjame que diga algo, y ahí a la mesa, a Gaby, a todos. Cuando nosotros empezamos en Nacional y cuando empezamos a venir acá, la verdad que hay gente que te la hace más fácil que otra, y ustedes siempre han sido muy amorosos con nosotros y han marcado un detalle, una excelencia con nuestro laburo, que me gustaría agradecértelo al aire. Bueno, Max, gracias, y te mandamos un abrazo fuerte. Y esta noche, ND Teatro, a las 9 de la noche, Telma y Nancy despidiéndose porque se van a tomar el buquebús. Max, mandale un beso grande también al Beto, y suerte hoy y siempre. Un abrazo enorme para ustedes, seguimos en la ruta, y bueno, aguanta el 2019 que vuelve Telma y Nancy con todo. Dale, un abrazo fuerte. Chao, chao, chao. Chao, chao. Max de Lupi, con él estábamos hablando.